En lo que a profecías se refiere, esta es una de las historias más perturbadoras que hay en ese tema. Esto ocurrió poco después del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. La prensa estaba volcada enteramente al evento terrorista que había tomado lugar hace poco, y cualquier noticia sobre eventos paranormales, apocalípticos y cosas por el estilo, no solamente no recibían ninguna atención, sino que además, incluso para los tabloides sensacionalistas del momento, no era de buen gusto publicar cosas así. Tenían más que nunca cuidado de no herir la susceptibilidad de la gente. Es por ello que ignoraron una noticia que ocurrió en el Bronx, que de no haber sido por los actos cometidos por Al Qaeda, habría acaparado bastante atención. Ocurrió en el mercado de los peces, el Fish Market. Los neoyorquinos estaban apretados, como siempre, convergiendo en una calle muy estrecha, comprando, dando dinero a la verbena, llevando productos más baratos de lo normal a la casa, como cualquier otro día de la semana. Hasta que empezaron a escuchar un grito estridente, un grito muy fuerte, un alarido que se prolongó hasta un punto en el que cualquiera que lo hubiera escuchado de lejos habría dicho, luego de un pequeño razonamiento, que no podía ser humano. Era muy grotesco, era muy mórbido y sobre todo era muy largo. Un tumulto de gente se miró las caras. Algunos se asustaron muchísimo porque ya tenían los nervios a piel de punta por lo ocurrido hace poco. Pero cuando, incluso dentro de lo hórrido de ese suceso, primó un poco la calma, la gente se apartó para ver bien de dónde provenía el sonido, solo para darse cuenta de que aquello fue solo el comienzo del horror más espectacular de sus vidas. Resulta que era un pez el que estaba gritando. Un pez enorme, de color rojo, según dicen los testigos, que estaba en un estante lleno de hielo picado, entre muchos otros peces muertos. Después del grito, el pez se cayó. Y para la sorpresa de los presentes, comenzó a hablar. Habló sobre eventos apocalípticos, en una voz muy gutural, muy repugnante, pero en perfecto inglés. Y los temas que estaba tratando en su monólogo extraño eran con muchísimo peores que los atentados del 11 de septiembre. Predijo la ruina económica en Europa. Predijo que todo iba a terminar en el país donde había comenzado la democracia. Predijo que habría hambruna. Predijo que habría miseria. Predijo que habría ira. Luego predijo que en la desesperación de la gente volverían al poder esas ideologías políticas que se creían ya superadas por la humanidad, por su madurez y sobre todo por su humanismo. Pero lo más terrible de todo fue la tercera predicción. La predicción de la hecatombe. Habló sobre que la Tierra sería objeto de un suceso cósmico. que los grandes estudios, que las grandes instituciones no podrían predecir. Algunas personas creen, tras analizar un poco el lenguaje de este ser, que no hablaba de manera sucinta, que no decía específicamente qué, sino que había que interpretarlo un poco, que se trata de un agujero negro que va a pasar muy cerca del sistema solar, afectando terriblemente la realidad misma. Dijo que comenzarían a aparecer cosas extrañas en el cielo. Dice que la gente empezaría a experimentar cosas muy extrañas en carne propia. Dijo que las cosas cambiarían de color. Dijo que habría mucha confusión, mucho caos y que sería muy rápido de un momento para otro. Dijo que muchas millones de personas morirían al principio, pero que aún más morirían después. Dijo que las ciudades ya no serían las mismas. Dijo que lo que antes estaba en un lugar ya no estaría más ahí. Dijo que los océanos serían mucho más grandes. Y dijo que a la larga se acabaría absolutamente todo. El pez seguía hablando, pero la ira de ciertas personas pudo mucho más. Y los mismos pescadores, con temor a que esto afectara irreversiblemente el negocio, y también con miedo propio, sin querer escuchar más, casi por un acto instintivo, agarraban sus grandes machetes y empezaban a apuñalar al pez, pero este no se callaba, hasta que llegó alguien con una mandarria e incluso tirando el puesto con hielo y todo y todos los pescados a la calle, le dio un martillazo en el cráneo que obviamente le tomó el cerebro y lo mató. Noticias sobre este hecho se pueden encontrar principalmente en la Deep Web, que fue donde yo lo hallé de hecho. Incluso se dice que hay una foto por ahí, no del pescado en sí, sino del tipo de pez. Lo cierto es lo siguiente: las dos primeras profecías ya se han cumplido. Uno de los más espantosos casos sobre el tema de extraterrestres que se ha registrado es ese en el que suponen que han diseccionado a seres vivos. Sucedió en un área rural en los Estados Unidos, al sur, con varios animales, vacas mayormente, que a la mañana aparecían muertas. Pero ve aquí el detalle, no es que simplemente amanecían tiradas. Resulta que habían sido decapitadas, se le habían cortado las extremidades, es decir, las cuatro patas. Se les había diseccionado limpiamente en el estómago, se les había amputado las ubres y se les había secado completamente la sangre. En pocas palabras, alguien había hecho una autopsia limpia y perfecta al animal. Esto supondría muchas cosas. Escepticismo, hay bastante, pero el escepticismo no se sostiene del todo. ¿Por qué? Muy simple. ¿Quién le podría hacer eso a un animal tan pesado, tan grande? Implicaría tener un camión, implicaría hacer que el animal se introdujera dentro del vehículo, llevárselo a un laboratorio, hacer todas las pruebas ahí. Y después, con los restos, llevarlos de vuelta donde estaba el animal, dejarlos por alguna razón. Y todo esto en el transcurso de una sola noche. Las pruebas indican que esto es imposible o que esto sería una tontería, por la sencilla razón de que quien dejó la vaca ahí muy probablemente no se la llevó a ningún lado. Quien hizo esto efectuó la operación ahí mismo, en el campo. Y esto dificulta todo 10 veces más. Ah, y por cierto, sin ser escuchados por nadie. Los únicos testigos de este atroz hecho eran ni más ni menos los otros animales. Sin embargo, creyeron que se trataba de una broma. Hasta que empezaron a aparecer también caballos. Y cuando este pobre granjero, furioso y muy molesto porque ya estaba al borde de la ruina, ya que cada animal cumple una función muy específica y los tiene bien contados, sobre todo si es un trabajador rural mediano, que no puede ir a comprar las vacas que quiera porque son caras. Esto significaba un predicamento muy grande, por lo que se puso a vigilar. Pero no sucedió nada. No sucedió nada ante sus ojos, porque los animales seguían apareciendo muertos. Llamó a la policía y esta no pudo resolver el caso. Lo que más les perturbaba a los forenses, que fueron llamados para atender a animales, era que la sangre estaba completamente seca. Además de hacer la operación ahí, en los terrenos de ese hombre, de alguna manera lograban secarle la sangre al animal. De alguna manera conseguían realizar una operación todavía más limpia que la que normalmente se efectuaba a un ser humano en un laboratorio, haciéndole eso que se llama autopsia. Esto quedó como uno de los grandes hechos interesantes, como una leyenda urbana, hasta que 4 años después, en 1998, se llevó a un nivel completamente distinto. Pues esta vez encontraron los restos de un ser humano. Lo más difícil fue identificar al pobre hombre. El procedimiento fue el mismo. Le arrancaron los brazos y las piernas. Esta vez decidieron dejar la cabeza intacta, pero todas sus extremidades para afuera. Se le abrió 2 agujeros grandes en el pecho, cada uno exactamente del mismo tamaño. Se le abrió una raja muy larga en el estómago, en el que se dispusieron de sus órganos y sus huesos, el páncreas, el hígado, los riñones, el intestino grueso, el intestino delgado, el bazo, los pulmones y el corazón no estaban. Cada costilla había sido cortada, no rota, cortada, con un instrumento impecable, con un instrumento maravilloso. El hombre había sido dejado como una cáscara. Eso es exactamente lo que era, una cáscara limpia. La sangre, ningún rastro. Lo peor era que esto había sucedido en otoño. Los árboles ya estaban secos y no habían manchas de sangre sobre ninguna de las hojas. Esas hojas amarillentas que se rompen fácilmente. No había sangre por ningún lado. Cuando se intentó realizar una parodia de autopsia, a esta cáscara de huevo vacía que antes había sido un hombre, se dieron cuenta por ciertos detalles que las incisiones eran totalmente profesionales, que a pesar de que eran totalmente profesionales, no era una autopsia convencional, no era una autopsia como la que se hacía en Estados Unidos ni en ningún otro país del mundo donde es exactamente lo mismo. El procedimiento de una autopsia no había sido seguido aquí, no era el patrón que habían seguido. Se dio cuenta que los agujeros en el pecho del hombre no eran accidentales. Habían sido hechos exactamente en un lugar que dejó ciertas modificaciones dentro de él que llevaron al doctor a creer que eran tubos que se conectaban directo a su laringe y directo a sus pulmones. Este descubrimiento lo dejó bastante perturbado, por lo que siguió investigando. Habían muescas irregulares en la garganta, en el área de la yugular, por adentro. La operación, a pesar de haber sido totalmente brutal, totalmente sanguinaria, había sido hecha con una limpieza increíble. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo más abominable de este hecho. Quien sea que haya hecho esa operación, lo había efectuado teniendo al hombre completamente vivo y muy probablemente completamente consciente de lo que le estaba pasando. El caso es real, las fotos son reales, y es uno de los poquísimos casos auténticos no resueltos en Estados Unidos. Esta es una experiencia personal y es una de las cosas más desagradables que me han pasado navegando por internet. Cuando yo he hecho estos videos de historias de terror, he ganado amigos que son muy adeptos a este tipo de estilo. Amigos que gustan de llevar las cosas un poco más allá, que en verdad se sientan a investigar, a leer, a aficionarse con estos tópicos. Y por eso hace poco me llegó un correo electrónico de alguien recomendándome un sitio, pidiéndome mi opinión al respecto. Yo conozco muy bien a la persona que me envió esta misiva, por lo que no la ignoré. Le contesté diciéndole que sí, que la iba a revisar ni bien llegar a casa de una pequeña diligencia que tenía que hacer en la calle. Y tal como le prometí, cuando regresé lo hice, me senté. El sitio web se llama Porno Normal para Gente Normal. Normal Porn for Normal People.com. Cuando entré, se veía como un sitio regular, mal diseñado, en el que se puso muy poco esmero. La carta de mi amigo había sido muy vaga. Me dijo, explóralo. De hecho, ahora que recuerdo bien, él dijo, intenta encontrar los videos. Y yo confieso que me irritó un poco porque no me manda el link de los videos. Porque tengo que adivinar yo dónde están. Es como que una pérdida de tiempo, sobre todo si él pretende que yo vea algo especial. Algo de lo que no me quiere hablar. Pero tras explorar un poco me doy cuenta por qué. Hay partes del sitio que no te deja enviar una dirección, que no te permite ver cuál es la dirección. Y los trucos convencionales no funcionan. No se puede ver el código fuente de la página para yo copiar la dirección y poder enviarla. Pero bueno, eso no lo sabía en ese momento y empecé a explorar y explorar y explorar. Hay pocas secciones. Hasta que, ya fastidiado, intenté un último truco, que es leer. Ponerme a leer el texto. O sea, no hacerme loco. Ponerme a leer el texto y dejar de verlo por encima y prestarle atención. Encontré un link que no estaba marcado en azul, estaba confundido con el color de las letras. Bien. En esta nueva página me encontré con que el creador del sitio ponía un mensaje. Un mensaje que no recuerdo muy bien, pero que decía algo así, era corto. Decía algo así como que la investigación para encontrar el porno normal. La pornografía normal. Para erradicar las filias sexuales, para erradicar las perversiones del hombre. Está mucho mejor explicado en la página. Entonces, sin que primara el título de los videos, hay links de descarga que ni siquiera te avisan que son links de descarga. Bueno, activé el antivirus, un poco nervioso. Y lo que me animó a seguir adelante es que yo sé que esta persona que me envió el correo electrónico, de quien hablé al principio, no me va a jugar una broma pesada. Es decir, no es ese tipo de persona. Así que bueno, de todas maneras tomé mis precauciones y pinché un link. Me ofrece bajar un video que se llama peanut.avi. Peanut significa maní en inglés. Lo bajo. Baja rápido. Es un video corto. Y en él, en una resolución pobre, veo que hay un hombre y una mujer en una cocina. Se ve un poco pixelado, pero se ve que es una cocina, es un hombre y una mujer. Y la mujer está preparando un emparedado. Y en un frasco que no se le puede leer la etiqueta, pero obviamente se nota que es mantequilla de maní por el color y por el título del video, te hace entender eso. Agarra un cuchillo y unta generosamente la mantequilla de maní en el sándwich. Lo prepara, le pone el otro pan encima y en un plato, bien prolijo, se lo entrega al hombre. El hombre agarra, toma el plato muy ceremoniosamente, se agacha. Y es ahí cuando se ve que hay un perro en la cocina con ellos. El tipo le da de comer el sándwich al perro. El perro se nota que tiene hambre, se come el emparedado, lame un poco el plato. Y entonces el video por primera vez hace un corte de cámara. Y lo que se ve a continuación, debe haber sido unas horas después, es el perro acostado, enfermo. Y el perro está sufriendo. Se nota que el sándwich le cayó mal, o que algo tenía, pero el perro está enfermo. ¡Pum! Termina el video. Si les interesa saberlo, yo en ese momento no sabía exactamente cómo sentirme. Encuentro otro link de descarga, el que le sigue. Decido verlos en orden. En este nuevo video hay un hombre muy obeso. Se nota que es obeso. Y se nota también, por una mirada que él hace en una esquina, que él escondió la cámara. Y sabe que se está filmando. Hay un corte. Se empata con una escena donde entra un señor. Un señor con una valija. Una valija. Va, no es exactamente el nombre de valija, pero es una persona. Es una persona que llamaron para que reparara una máquina de lavar, una lavadora. El hombre llega, se toma su tiempo, se agacha, veo que se agacha 10 veces, toma instrumentos de la caja, hace así, hace asá, hace el video dura, es aburrido, pero me quedo a verlo. O sea, estoy compelido a verlo. Arregla la lavadora. Un poco de dinero cambia de manos entre el hombre obeso y el señor se va. El hombre gordo entonces procede a lamer la lavadora. Le pasa la lengua. Pero el video es doloroso en el sentido de que el hombre no se deja una sola esquina. Lame la lavadora desde arriba hacia abajo, incluso incluso la tapa. Se termina el video. Voy al siguiente. En este veo a una señora que me parecería que es octogenaria, muy anciana, besándose con un maniquí en un cuarto lleno de maniquíes. El video tiene cierta duración, pero es la mujer maquillada de una manera obscena, muy patético, besando un maniquí. Bien. En el siguiente video veo a una mujer linda, joven, de 20 y tantos años, maquillándose. Y todo el video es la chica maquillándose. Y no pasa nada interesante, pero cuando lo veo por segunda vez me doy cuenta de algo. Detrás de ella, en una esquina, hay un espejo. Y si tú te fijas bien en ese espejo, se ve que detrás, en un pasillo, hay un hombre masturbándose. Masturbándose y viendo derecho al cuarto donde está la chica. No sé si ella sepa que hay un hombre masturbándose ahí, que se refleja en el espejo que tiene. No sé si es parte del sketch, no sé. Los otros videos no vale la pena decir qué son, son cosas extrañas. El problema es el último video que había. Veo a una mujer atada, desnuda, en un cuarto muy extraño, muy séptico. Y de repente hay un tipo que abre una puerta y el hombre ni siquiera se molesta en taparse la cara. Y cuando les diga de qué se trata el video, ya van a ver por qué me parece que esto es extraño. El hombre abre la puerta y deja pasar a lo que me parece que es un hombre deforme, bajo, que incluso parece un animal, está desnudo, completamente afeitado. Todo, no, ni siquiera tiene cabello. Me parece que es un tipo deforme, completamente, parece un animal. Algunas personas, tras investigarlo, tras replicarle de vuelta al tipo, me dice que es un simio afeitado, pero a mí no me parece que es así. O sea, un simio nada, no puedes controlar un animal y tampoco se parece. Es un tipo deforme, completamente. Y se mueve, es por el movimiento del sujeto. Que a mí me parece que creen que es un simio, pero no lo es, no me parece de verdad. Aparte, la imagen no tiene buena resolución, el video no tiene buena resolución, no se ve. Bueno, deja pasar a esta persona, a este personaje al cuarto. La mujer tiene los ojos vendados. Y entonces el hombre cierra la puerta y los deja a los dos solos. Destroza a la mujer, la hace trizas. Miren, yo he visto muchas películas en mi vida y he visto muchos videos repugnantes. Cualquiera que lleve el suficiente tiempo en internet sabe que tarde o temprano uno se va a encontrar con algo terrible, pero esto es de lejos lo peor que yo vi en mi vida, muy de lejos. Y quieren saber otra cosa, es real. Es un video de snuff. Desearía jamás haberlo visto. Y puedo entender perfectamente ahora por dónde van los tiros con la conducta de este amigo que me envió el correo electrónico. Le pregunté si alguien lo denunció a la policía, porque de hecho no se sabe ni siquiera de qué país es. Puede ser de cualquiera. No hay nada en los videos que indique de qué país puede llegar a ser. La cuestión quedó así, pero la página está ahí para quien quiera visitarla. Y si lo digo en un video, es más que nada para poner mi grano de arena, para que mucha gente lo conozca y que lo que sea que está pasando en ese lugar se termine. Porno normal para gente normal.com. Normal porn for normal people.